Canta, hermano, canta. Canta, hermano, canta, canta, hermana, canta. Cánteles justicia, esperanza, paz y libertad. Canta, hermano, canta, si tu ayuda es el Señor. Canta, hermana, canta, si tu esperanza está en Dios. Canta, hermano, canta, Él por siempre es creador. Canta, hermana, canta, de todo acto de amor. Él obra con lealtad, a los hambrientos da pan. Y siempre ha sentido el llanto del oprimido. Y siempre ha sentido el llanto del oprimido. Canta, hermano, canta. Canta, hermana, canta. Cánteles justicia, esperanza, paz y libertad. Canta, hermano, canta, siempre has de cantar. Canta, hermana, canta, el Señor nos salvará. Canta, hermano, canta, porque Él siempre trastornó. Canta, hermana, canta, el camino del opresor. Su paz se hace presente, su amor reina para siempre. Canta, hermano, canta, Él es nuestra libertad. Canta, hermana, canta, Él es nuestra libertad.